¿Qué análisis hace usted, Remigio Flores, sobre el tema del avance que se ha hecho en lo que antes eran las prefecturas y ahora son las gobernaciones? Anteriormente, que había las prefecturas, lo que se llamaba la media luna, que han conspirado contra el gobierno para poder dar el golpe del Estado. Pero aquello no han logrado, por tanto, ellos mismos pidieron en ese momento lo que es autonomía. Y ahora, hoy por hoy, en la nueva constitución política del Estado se inserta, que es la autonomía que se tiene que dar en los 9 departamentos para poder controlar nuestro país, que es Bolivia. Lo primero que era importante de consolidar los 3/3 en el Parlamento, en el plurinacional del Estado, que hoy por hoy que está ya legislando en nuestro país, y lo tenemos ya controlado aquello. Pero tal vez en esto tenemos poca debilidad, podía ser en Santa Cruz, en Beni, pero aquello se está mejorando en eso. Lo que se está atacando más de lleno a lo que es a esos 2 departamentos que había debilidad, ¿no? Entonces,